Suspenden a concejal libertario por reivindicar el terrorismo de Estado. El concejal Alejandro López, del Bloque de Libertad Avanza de Villaguay, Entre Ríos, fue suspendido por 2 meses sin goce de sueldo por incurrir a apología al genocidio. El pasado jueves, en sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante, se expidió ante el pedido de la ciudadana Ana María Sáenz, hija de detenido y desaparecido en la última dictadura cívico-militar. Al conocerse en redes sociales del concejal la explícita reivindicación a Jorge Rafael Videla con expresiones cargado de odio y violencia, la hija de Sáenz no tardó en denunciar el hecho, pero también el edil atacó a las madres de Plaza de Mayo en sus posteos. Todo en contexto del 24 de marzo, que se recuerda aquel fatídico hecho que la sociedad, el Estado y la democracia decidieron condenar. La votación no fue unánime, resultando por la negativa el voto de la edil Liliana Galeano del bloque Punto por Entre Ríos. Sobre el acompañamiento a la denuncia se refirió Valentina Binzón, directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la Municipalidad de Villaguay. Ana Sáenz, ella es quien presenta la nota denunciando este hecho en el Consejo, con el apoyo de los diferentes organismos de derechos humanos de la localidad y de la provincia, organizaciones que, bueno, forman parte de la red de organismos de derechos humanos de Entre Ríos. En tanto, Ana María Sáenz expresó lo que la llevó a denunciar. Si nosotros nos seguimos callando ante este tipo de situaciones donde la gente tiene la libertad de hablar porque el aire es gratis, ¿entendés? Y opinar sobre algo que quizás el chico no esté bien informado. Como esto forma parte, digamos, de mi identidad, consideré que no lo podía dejar pasar. Y sobre la sanción al concejal, donde ella estuvo presente, dio detalles de expresiones de arrepentimiento que no aceptó por tratarse de un hecho muy grave que no debería pasar, menos viniendo de un representante del Estado. Él dijo de que no lo había hecho con mala intención, que no pensaba que esto que podía afectar tanto, pero la verdad que si uno está ocupando un lugar como funcionario, sí, hay que pensarlo. Entonces yo me sentí muy afectada, me sentí dolida, me sentí, digamos, que esto no tenía que tener impunidad. No le acepto la disculpa porque sí, todos nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero en estas cosas no nos podemos equivocar. Desde Villaguay, Entre Ríos, reportó para Farco, La Voz de Senaqué.